para que lo escuchen los habladores de paja. ¡Chacacara! Porque gané hace rato el seudónimo del rebelde. Y porque gané hace rato el seudónimo del rebelde. A los demás les da dolor, pues no me han podido tumbar, porque ellos no pueden tocar lo que yo toco en acordeón. Canto y les toco ranchera, salsa, porro y balada. Canto y les toco ranchera, salsa, porro y balada. Algunos dirán que estoy en nada, pero yo me caigo cuando quiera. Algunos dirán que estoy en nada, pero yo me caigo cuando quiera. Conocen a ellos o a mí.